Aquí comienza socialismo o barbarie. Se declara defender la libertad y la democracia. Sus métodos son la guerra, el fascismo, la tortura. ¿Está de acuerdo, señor Santore? Ustedes son subversivos comunistas. Quieren destruir los cimientos de la sociedad, los valores fundamentales de la civilización cristiana. La existencia del mundo libre. Son ustedes el enemigo que hay que combatir por todos los medios. No tenemos más que decirnos. Estoy de acuerdo. Pero dígame, quiero saber. ¿Por qué tipo de civilización cree usted combatir? De verdad. Es una debilidad, señor Santore. Una civilización donde gente como usted no tendría cabida. Socialismo o barbarie. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo, y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y era necesario más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más aprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte. Matar y matar más para seguir matando, condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre de la paz, que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Vientos del exilio, Mario Benedetti. Muy buenas a todas y todos quienes escuchan este programa a través de la red de corresponsales del pueblo, a través de Radio Pirineo en Huesca, Radio Combate en Mérida, Radio Progresando en Táchira o en cualquiera de los medios digitales que se puede escuchar, especialmente en internet, a través de socialismo o barbarie, todo junto, .ivox, con V-I-2-O-S, ivox.com. Estamos una semana más aquí, en un programa pues cargado de temas. Especialmente vamos a hablar de fascismo, y por eso queríamos empezar también, además de la cercana fecha del aniversario del asesinato vil y cruel de Allende y de la toma del poder por el fascismo en Chile. Estábamos escuchando en la entradilla del programa de hoy a Benedetti en el poema dedicado a Allende, pero no solo vamos a hablar de fascismo en Latinoamérica, aunque la agenda del día también nos marca un poquito un tema que vamos a tocar más adelante, sino que queremos volver a Ucrania. Como en el programa anterior hicimos un especial de internacionalismo y hablamos con un español internacionalista en Ucrania, en Lugansk. Bueno, retomamos el contacto, vamos a volver a hablar con él. Él ahora ya se encuentra de nuevo allí en Aragón. Él es un campesino, un agricultor de Piracés, un pueblo cercano a Huesca, en España, y nos va a contar un poco todo lo que ha ido pasando durante este tiempo que ha pasado desde la última conexión, desde el último programa, y cómo él lo ha contado al llegar a su tierra de nuevo y dio una charla, y bueno, y la receptividad que ha habido, el poder contrastar la información que él ha visto ahí con sus propios ojos y la que tienen los españoles a través de los medios de comunicación. Y bueno, vamos a tener una entrevista muy interesante con él, de nuevo con la colaboración de los compañeros de YBKE Mundial, una radio de Mérida en Venezuela, a través de la cual se hizo el contacto. Bueno, el tema que nos aflige hoy, el zarpazo del fascismo de hoy aquí en Venezuela, es difícil explicarlo para otras zonas del mundo brevemente, y seguramente no se tenga la información necesaria para comprenderlo, ¿no? Pero creo que es necesario hacerlo, creo que es necesario dedicar este programa en homenaje al diputado, al jovencísimo diputado del PSV, del Partido Socialista de Venezuela, que bueno, fue vilmente asesinado esta semana, junto a su mujer en su casa, apuñaladas por el fascismo, ¿no? Y creo que, bueno, que estamos en condición de señalarlo claramente porque todo apunta a eso. Era un diputado prometedor, tenía 26 años, desde los 23 venía ejerciendo como diputado. Chávez ya lo señaló como uno de los líderes del futuro, él perteneció a esa generación, él nació 2 años antes del Caracazo, toda su infancia la hizo prácticamente desde el proceso, participó en la elaboración de la Constitución, en asambleas de jóvenes y en asambleas infantiles, en las que los niños y los adolescentes tenían también derecho a participar de la nueva Constitución del 99, él estuvo allí. Él fue un destacado líder estudiantil en la Universidad Católica Andrés Bello, una de las universidades más, bueno, es privada y es las más de derecha del país. Desde que él se significó políticamente, a pesar de tener unas notas espectaculares, dentro de los mejores promedios de la universidad, empezaron a bajar, porque bueno, las universidades aquí ya se sabe cómo son, por lo menos se puede entender las universidades privadas que no les gusta mucho que haya estudiantes que estén en la línea del gobierno, ¿no? Bueno, pues él era también el encargado desde hace unas semanas del caso Lorenz Sález. Lorenz Sález, seguramente fuera de Venezuela, quien nos escuche no va a saber de qué va. Los medios de comunicación se han encargado de acallar el tema. Pero Lorenz Sález saltó a los medios internacionales recientemente, hace 2 semanas, porque él estaba en Colombia y el gobierno de Santos lo entregó a Venezuela. Lo único que dijo el gobierno de Santos, de Colombia, fue que incumplía un artículo de la Constitución. En el artículo se señala que no se puede permitir que un extranjero esté intentando atentar o intentando activar el desactivar el o sea, atentar contra el orden público en Colombia. Y por eso pues se le entregó al gobierno venezolano y el gobierno venezolano inmediatamente lo metió preso. Claro, la oposición salió a denunciar el caso y los derechos humanos y la libertad de expresión y no sé qué, lo de siempre, pero unas semanas más tarde se han ido filtrando desde el propio gobierno unos vídeos de inteligencia en los que este niñato, porque no se puede decir de otra manera, aprendiz de paramilitar, salía vanagloriándose de sus planes de terrorismo, diciendo cómo iba a fabricar artefactos explosivos, con qué gente contaba, dónde lo compraba, a qué precio lo compraba, y bueno, y solicitando más recursos para poder, él llega a decir, incluso a matar a 20 personas. Incluso señalaba que no era positivo matar, o no era un buen plan matar a gente significada, a diputados o a ministros, sino que había que matar a aquellos líderes populares que viven en la comunidad, que son mucho más fáciles de él decía, de bajarse, en un lenguaje paramilitar, bueno, de desactivar, y era más difícil suplirlos, según sus palabras. Bueno, todas esas pruebas que han sido vistas por las personas que vivimos en Venezuela, lamentablemente al exterior prácticamente no han salido, porque los medios de comunicación son los que son, condenan directamente a este señor. Bueno, este señor, que también era un niño, ¿no? No pasa de los, creo, de los 27 años. Este terrorista infantil. Bueno, Robert Serra es el diputado, también por ser joven, que la Asamblea Nacional había encargado para llevar este caso, desde el estudio político del caso. Y qué casualidad, pues que han entrado a su casa y le han apuñalado. Es una manera de actuar paramilitar. Los paramilitares, cuando cae preso uno de los suyos, tratan de buscar un perfil similar y acabar con él. A mí me queda poca duda. Bueno, camarada Robert Serra, este programa también va por ti. Vamos ya, no obstante, a tratar de mirar hacia adelante. Y bueno, siempre con las debidas precauciones de tener presente de que la impunidad a veces pues campa a sus anchas, a pesar de que confiamos en que no sea así, ¿no? Y esperemos que el caso se resuelva pronto y encuentren al asesino material y especialmente al intelectual. Vamos adelante, como digo, con la entrevista especial con Eloy Fontán, desde Zaragoza en este caso, aunque él acaba de venir de Lugansk, y nos cuenta un poquito cómo está la situación por allá. En la música que vamos a tener el día de hoy va a ser especialmente la música de Banda Bassotti con el grupo español Escape. El grupo Banda Bassotti es italiano, que han organizado una caravana antifascista para ir desde Roma hasta el Donbass, pasando por Moscú. Se encuentran ahora mismo en ese proceso de caravana, y tenemos algunos de los audios del concierto de Roma, que bueno, que no tienen una calidad espectacular, pero que creemos que merece la pena que acompañen el programa de hoy. Vamos ya con el especial del hoy, después de Figli de la Nostra Rabia, del grupo Banda Bassotti, con Escape, significa Hijos de la Misma Rabia. Del pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Augusto Cesar Santino con San Martín e Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Pinto Cimin, la comandante Creia Savona Macer, come c'è Farabutto Martín, chi della stessa rabbia, come e il Cheyenne, Tupac Amaru e Simón Bolívar, come il Che Farabutto Martí, figli della stessa rabbia, forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti con le scarpe rosse quando fischia il vento, come Augusto Cesar Santino con San Martín e Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Pinto Cimin, la comandante Clea Savona Macer, come c'è Farabutto Martín, figli della stessa rabbia, come Sius e i Cheyenne, Tupac Amaru e Simón Bolívar, come c'è Farabutto Martín, figli della stessa rabbia. Luego de emprendida la guerra brutal de Kiev contra las provincias del este de Ucrania, la intervención de Rusia y la intervención de los Estados Unidos de manera encubierta en un conflicto que se ha desarrollado por la práctica del fascismo contra ciudades, contra personas en el este de Ucrania, Eloy Fontán nos comenta desde España lo que ha ocurrido luego del cese al fuego decretado por las partes en conflicto. Algunos analistas consideran que esta es un muy frágil cese al fuego, dado que pueden desarrollarse nuevos conflictos a mediano plazo. Queda difusa todavía la situación de las provincias, quienes se están alzando como países independientes, mientras que Kiev insiste en sostener la integridad territorial de Ucrania. Por otro lado, Petro Poroshenko se ha acercado a la OTAN, aupando a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a inmiscuirse de manera directa en un conflicto con Rusia, utilizando el territorio ucraniano como centro de ejercicios militares. También Petro Poroshenko ha visitado los Estados Unidos y ha solicitado de manera abierta la colaboración financiera y militar de los Estados Unidos, argumentando que la guerra en Ucrania es una guerra de Europa y de Estados Unidos. Sobre estos elementos y sobre la solidaridad internacional, Eloy Fontán nos comenta en este programa especial que hacemos desde YBKM Mundial Los Andes, Mérida, 106.3 FM, Radio Combate 97.9 FM en Mérida, Venezuela, y con la valiosísima colaboración de nuestros amigos de Radio Pirineo en Huesca, España, por medio de su programa Socialismo o Barbarie. Esta es la segunda edición de nuestro programa Ucrania, la nueva guerra del fascismo. Nos encontramos nuevamente en contacto con Eloy Fontán, quien se encuentra en España y luego de visitar y de permanecer varios meses en Ucrania, concretamente en Lugansk, y conocer de cerca el conflicto que allí se desarrolla, nos comenta desde España ahora sobre las apreciaciones en el plano político, en el plano militar y en el plano de la solidaridad internacional que es necesario analizar para comprender el conflicto, el posible punto de colisión entre potencias que tiene lugar en una guerra fascista y la debida respuesta antifascista que ha tenido lugar allí en Ucrania. Nos encontramos en este programa especial, una edición que hacemos nuevamente con la valiosísima colaboración de Radio Pirineo de Huesca, España, a través del programa Socialismo o Barbarie, por parte de uno de sus conductores, Javier Martínez, con también la colaboración de Radio Combate 97.9 FM en Mérida, Venezuela, un especial que hacemos también desde YBKE Mundial Los Andes en Mérida, Venezuela. Nos encontramos acá con Javier. Saludos, Javier. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, queremos básicamente, Eloy, iniciar esta conversación básicamente pues sobre tus últimas apreciaciones que tuviste desde el terreno, desde Lugansk, luego de que hiciéramos aquel contacto en semanas anteriores. ¿Cuál es tu comentario con respecto a la situación? ¿Cómo quedó allí la situación en Lugansk? Bueno, los últimos días que estuve allá, en torno al 3 de febrero, 4, 5, salí de lo que es Lugansk y estuve un poco en Rusia. Había un optimismo bastante fuerte entre las milicias porque la contraofensiva estaba dando sus frutos, digamos, ¿no? El ejército ucraniano estaba no retirada, sino desbandada. Se estaban ya los bombardeos sobre las poblaciones civiles, Lugansk y poblaciones cercanas como Malatyabardia y Sujadol, pues ya estaban dando los últimos coletazos. Y a las bolsas, digamos, desde las que bombardeaban desde el aeropuerto, alguna bolsa que había quedado por dentro, pues estaban siendo ya, digamos, aniquiladas. O sea, era la contraofensiva que tanto tiempo se había preparado y que siempre se retrasaba, pues por fin daba sus frutos y se quitaba mucha presión sobre la población civil. Y bueno, había mucha ilusión en ese sentido. Claro. Antes de entrar por ahí, me gustaría terminar de concretar el estado que buscarían las milicias con el que sí se sentirían satisfactorios. ¿Qué grado de autonomía sería? ¿Las repúblicas de Lugansk y de Donetsk completamente autónomas? ¿Ese sería el objetivo? Yo creo que, bueno, hay varias tendencias dentro de las milicias y este alto el fuego un poco las ha sacado a la luz, digamos. Y desde luego hay tendencias que no coinciden para nada con el gobierno ruso. Digamos, también demuestra que no están patrocinadas o no han crecido a la sombra del gobierno ruso. Las milicias, desde luego, después de los bombardeos que ha habido entre la población civil, sí recogen el sentir popular. Ellas, el objetivo suyo es la independencia, porque se ha derramado mucha sangre y se ha derramado mucha sangre civil y el pueblo no creo que esté dispuesto a volver al redil de Kiev. Yo creo, eso como una opinión personal, ya digo que son, es hora de las especulaciones, más que de la información. Claro. Yo creo que la única manera de la que, en la que puede volver Donbass a formar parte de Ucrania de manera voluntaria y satisfecha es con, bueno, que se cree una comisión para la verdad, que esto en Latinoamérica es algo muy, muy extendido, sí. Y se reconozcan los crímenes de la Junta de Kiev y se castigue a los responsables. Actualmente, pues, estamos a años luz de eso y solo hay que ver que la ley que presenta, que se vota de manera rápida allí en el Parlamento ucraniano, pues, está a años luz de eso, nunca reconocen ningún tipo de responsabilidad en la guerra, ni en el transcurso de la guerra, ni mucho menos en la guerra como operación de castigo a la población civil. De todos modos, bueno, disculpa. Sí. No, te quería puntualizar porque el Parlamento ucraniano ahora mismo, el de Kiev, no fue, de alguna manera, las repúblicas o las zonas de Lugansk y Donetsk no participaron, ¿no?, de esas elecciones en una gran cantidad de... O sea, hubo una gran abstención, entonces de alguna manera no estarían representadas en ese parlamento, ¿o sí? Hubo elecciones presidenciales el 25 de mayo, uh-huh. Pero elecciones al parlamento no ha habido. Ah, ok. Estas vendrán el 25 de octubre. Entonces ahí... allí Poroshenko también está un poco jugando a reorganizar... pues la política interior, ¿no? A ver qué va a pasar en esas elecciones también. Claro. Mm. Oye, una pregunta, una pregunta que tiene que ver mucho con el desarrollo del conflicto en Ucrania y su influencia en Europa y por ende, pues, en el complejo estratégico, pues, del hemisferio norte. Dicho de otra forma, luego del cese al fuego y se uh-huh. realiza una reunión de la OTAN en Gales, en Reino uh-huh. Unido, y ellos a partir de ese momento pues crean un grupo de acción de respuesta inmediata con alcance internacional, fijan unas cuotas presupuestarias los gobiernos para ampliar el gasto militar en el contexto de la OTAN. Por otra parte, comienza una serie de declaraciones claramente ofensivas, muy similares al contexto de la Guerra Fría. Parece que nos retrotrayeron a aquel momento en que la OTAN nace como una respuesta militar al Pacto de Varsovia, pero esta vez contra la Federación Rusa, las declaraciones contra Putin y una serie de ejercicios militares que han tenido lugar en Polonia y concretamente en Ucrania. ¿Qué lectura le das tú a eso en el contexto, pues, de esta situación que tiene lugar todavía en Ucrania, pues? Bueno, cuando Poroshenko se va a Londres, él se vuelve, creo, un poco con las manos vacías, porque él, la única manera que tiene de continuar la guerra es con el apoyo, o sea, el apoyo implícito de la OTAN, que es que la OTAN venga con tropas y ayude al ejército ucraniano. Entonces, eso parece ser que no se le ofrece, no se le da esa opción en Londres, y supone, después de todo el discurso agresivo que había tenido la OTAN hacia Rusia, hacia esa supuesta intervención rusa que habían visto por satélites y todo eso, pues supone también un paso atrás, un paso hacia la prudencia por parte de la OTAN. Quizás porque la OTAN ya había conseguido sus objetivos, que un poco es acercar Kiev a esa posible integración en la OTAN, y no le interesa una confrontación abierta, no le interesa seguir echando leña en ese fuego. Eso es lo que yo pienso. Entonces, el acercamiento a la OTAN sigue su rumbo. Parece ser que esas maniobras conjuntas que están haciendo en el oeste del país, en la frontera con Polonia, en Lvov, estaban planificadas de antemano, pero lo que es la necesidad, esa necesidad extrema que tenía Poroshenko de soldados y material, no se la ofrecen. Quizás ahora en Estados Unidos están hablando de esa posibilidad, pero yo creo que estamos un poco más lejos de esa posibilidad, afortunadamente. Y no se la ofrecen a pesar del discurso tan agresivo que había tenido la OTAN, ¿no? Yo creo que la OTAN simplemente estaba un poco como en la guerra de Georgia de 2008. Iros vosotros hacia adelante, que la guerra la vais a perder, pero esto va a ser una publicidad muy buena para la extensión de la OTAN hacia el este, ¿no? Hubo un... no puedo recordar, un columnista que cuando Georgia perdió la guerra contra Rusia por el asunto de Osetia del Sur, escribió la OTAN pierde un peón, pero gana un alfil, ¿no? Dice, pierde Georgia, pero gana Ucrania, ¿no? Gana Ucrania en el sentido de que esa rusofobia encuentra justificación en esa guerra contra Georgia. Yo creo que en ese sentido la OTAN de momento está satisfecha con la situación y Poroshenko se volvió un poco con las manos vacías. Y bueno, nosotros respiramos un poco porque parece que no empieza la Tercera Guerra Mundial, pero también hemos perdido la guerra informativa y la OTAN se está desplazando hacia el este. Hay una coincidencia, Eloy. En estos momentos, mientras nosotros estamos haciendo este enlace, Petro Poroshenko está en los Estados Unidos y está con las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, dando un discurso. Uh-huh. Algunas de las frases que han sobresalido de ese discurso las voy a leer textualmente para que tú nos hagas tus consideraciones. Dice la primera frase: la guerra en Ucrania es también una guerra de Europa y Estados Unidos. Dice Poroshenko: aliento rotundamente a Estados Unidos a dar a Ucrania un estatus especial de seguridad y de defensa que refleje el nivel más alto de interacción con un aliado que no pertenezca a la OTAN. Básicamente está solicitando ayuda militar, también está solicitando equipo militar letal y no letal, dicen los cables que estamos leyendo en este momento de Russia Today en español. Que, porque eso reafirma el comentario que acabas de hacer de un Poroshenko que no consigue del todo sus objetivos en Gales, pero que insiste pues en peregrinar entre los países de la OTAN, sugiriendo pues su intervención militar y su ocupación de Ucrania. Sí, sí, así es. La salida suya, aunque él haya podido sentirse respaldado por la OTAN y ahora se sienta un poco abandonada, la salida suya es hacia adelante, sobre todo con elecciones a la vuelta de la esquina, porque sí, porque lamentablemente la sociedad occidental ucraniana en gran parte sigue de alguna manera omnibulada y apoyando esta guerra. Y, claro. Es altamente probable que de esa reunión con el Parlamento en los Estados Unidos puedan venir algunas resoluciones y algunas aprobaciones del Congreso y de la Cámara del Senado a Obama de alguna de las tres, vamos a decirlo, de las tres cosas que Estados Unidos suele incorporar en su combo de medidas internacional, en el ámbito internacional, como lo puede ser financiamiento, armas y comercio. ¿Crees que estas se puedan conjugar de manera efectiva para consolidar el territorio de Ucrania y seguir proyectando el ámbito de acción de la OTAN hacia Rusia? Parece que puede ser así, porque en el caso de el Congreso de los Estados Unidos, esta reunión no es casual, ¿ok? Se efectúa con el propósito de presentar ante la opinión de los Estados Unidos la posición de Ucrania y justificar ante la opinión pública, bueno, que los recursos de los contribuyentes norteamericanos sean empleados en equipamiento, en intervención y en ocupación militar de un país extranjero. ¿Podríamos darle esa lectura? Sí, yo creo que un poco podría ser así, un poco pues justificar todo ese gasto militar. Parece ser que Obama era un presidente que quería reducir ese gasto militar y aumentar el gasto médico, quería salir de Irak, quería retirarse un poco de África. Y al final han primado los, como dice Vicenç Navarro en su blog, dice, han primado los intereses del complejo militar industrial estadounidense. Así que supongo que es un lobby muy potente y juega un papel importante en este conflicto de Ucrania y, por supuesto, pues justificar, digamos, ese justificar ese gasto militar de alguna manera, pues requiere estas acciones delante de para su población, ¿no? Delante de su pueblo. Ok. Bueno, vamos a hacer un corte en este programa especial que estamos llevando desde YBKE Mundial Los Andes en Mérida, con retransmisión de Radio Combate 97.9 FM y con la valiosísima colaboración y acción directa de Radio Pirineo de Huesca, España, en este programa especial a través de su programa Socialismo o Barbarie, con Eloy Fontán, quien está en España luego de pasar unos meses allí en Ucrania, en Lugansk, y que nos está comentando sobre el conflicto en Ucrania y la guerra antifascista y la respuesta antifascista que tiene lugar allí. Volveremos luego del corte. Esto es este programa especial en su segunda edición, Ucrania, la nueva guerra del fascismo. Lo menos que debemos hacer es denunciar a los culpables y solidarizarnos con quienes los combaten jugándose el pellejo, porque quienes cogen las armas contra el fascismo en cualquier lugar del mundo, merecen el respeto más profundo. ¡Muerte al fascismo! ¡Muerte al fascismo! La Unión Europea financiando a los nazis, con Estados Unidos pa' matar lo tienen fácil. No tiene límites la crueldad del imperialismo, genocidio por avaricia, claro que no me da lo mismo. Nazis queman antifascistas vivos, pa' la prensa burguesa es una justa protesta. Payo, las bombas son buenas, si a los ricos interesan, si no son contra el sistema. El perfascismo no vuelve, nunca se fue, y la izquierda reformista legitimando la UE. Presumen de europarlamentarios mientras callan crímenes contrarrevolucionarios. La resistencia antifascista necesita solidaridad, eso significa dinero para poder continuar en el combate urgente. Cada día caen combatientes, solo ayudándoles habrá menos muertes. Al fascismo solo se le frena tiros si disparan para tenerlos sometidos. Masacran al pueblo, recibirán lo suyo, para los antifascistas con honor y orgullo. Para con milicias no pasarán, tendrá la ayuda de cada brigada internacional. Que confrenar enemigos de la humanidad ante el fusil antifascista no pasarán. El antifascismo se demuestra con hechos, no solo con camis sin hacer nada de provecho. Ya que no vamos a combatir allí en brigada, que menos que denunciar cómo disparan a rojos, judíos, homosexuales, a cualquiera que no apoye la oligarquía financiera europea. Pero la clase obrera antinazi resistirá como en Crimea hasta que mueran sus enfermas ideas. No, no apoyamos a la burguesía rusa, pero comunistas ucranianos sus armas usan. No apoyamos al capitalista de Putin, pero aún menos a Estados Unidos, y ahora es útil. Para frenar el genocidio de los nazis ucranianos, ya se atacará su estado cuando se haya ganado. De lo contrario, nazis aniquilarán la resistencia y no habrá lucha por la dictadura del proletariado. Al fascismo solo se le frena tiros si disparan para tenerlos sometidos. Masacran al pueblo, recibirán lo suyo, para los antifascistas con honor y orgullo. Toparán con milicias, no pasarán, tendrán la ayuda de cada brigada internacional. Que frenar enemigos de la humanidad ante el fusil antifascista no pasarán. Caen bombas sobre quien no quiere nazismo, por eso acudió valiente la brigada Carlos Palomino. No hay otro camino que la lucha armada contra quienes al pueblo masacran, dilo. A quienes creen que pelean por el gobierno ruso, no, es contra la tiranía que la UE impuso. Que Rusia tenga intereses no quita que allí combatan fascistas contra antifascistas. Y nuestro deber allí donde combatan compañeros es ayudarles con denuncia y con dinero. La lucha no se financia sola, por eso el gobierno nos roba para financiar a esos cerdos. Quiero aportar mi grano de arena, es lo menos que debo hacer. Si antifascistas queman para tener el poder, que los imperialistas encuentren otro Vietnam, a un pueblo digno que los pueda frenar. Al fascismo solo se le frena tiros si disparan para tenerlos sometidos. Masacran al pueblo, recibirán lo suyo, para los antifascistas con honor y orgullo. Toparán con milicias, no pasarán, tendrá la ayuda de cada brigada internacional. Que frenar enemigos de la humanidad ante el fusil antifascista no pasarán. Como grita una miliciana antifascista en Lugansk, no pasarán. Como grita un minero en el Donbass, no pasarán. Gritan, añorando la URSS, al glorioso ejército rojo, que frenó a los nazis, con el que los nazis tarde o temprano se van a volver a topar. ¡Vivan los fusiles que disparan contra el fascismo! ¡Viva la resistencia antifascista! Cuando asesinan antifascistas, no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Continuamos en esta edición especial, Ucrania, la nueva guerra del fascismo, en su segunda edición, por supuesto con la colaboración de Radio Pirineo de Huesca, España, y su programa Socialismo o Barbarie. Estamos con Eloy Fontán. Tenemos unas preguntas por acá. Sí, para entrar un poquito en el tema económico, ¿no? Yo he sacado unos datos que publica en un artículo Alberto Cruz en Ojos para la Paz, pero que, bueno, saca de, por ejemplo, el dato de Alemania, ¿no? Estamos hablando del informe mensual de los Productos Interiores Brutos de los países de Europa. Alemania, en este último trimestre, ha publicado su Ministerio de Finanzas en su informe mensual que ha bajado un 0,2% del PIB y nombra específicamente la relación que pudiera tener con las sanciones que se le han aplicado a Rusia. En este contexto, en la zona euro también se ha bajado el PIB en un 0,3%, incluso un poco más. Y sin embargo, el de Rusia, aunque ha disminuido un poquito, porque estaba en 0,9 el trimestre anterior, en este segundo trimestre está en 0,8, aumentando. Entonces, parece ser que Europa, que pudiera, o se anunciaba que se recuperaba de la crisis y tal, se está viendo en un estancamiento, incluso en una recesión en algunos de los países. Y específicamente Alemania y Francia están como estancados, pero Italia está en recesión, España no termina de levantar. Entonces Europa está en una situación muy complicada, comprometida en gran parte por estas sanciones económicas de Rusia, y sin embargo Rusia no le está afectando tanto. Quien está beneficiándose también pudiera ser, pues, desde aquí, desde América Latina o incluso la propia China, que se están estableciendo nuevos acuerdos para intentar paliar esas cosas que se dejan de importar desde Europa por el tema de las sanciones, ¿no? ¿Cómo se analiza eso desde Ucrania? Ucrania tiene sus propias preocupaciones económicas, pero desde aquí, desde Europa, yo ya repito, es que la postura de Merkel y de la Unión Europea en su conjunto, yo no la entiendo. El seguidismo ese ideológico que han hecho en este caso a Estados Unidos es de alguna manera tirar piedras en su tejado, en el sentido económico, social y político, ¿no? Porque las relaciones con Rusia, en temas de economía y seguridad, siempre van a tener más peso en la vida de los europeos que las relaciones con Estados Unidos. Y dado, y en este caso particular, en el que nos vemos apoyando a una junta ultranacionalista de toques xenófobos, fascistas, tan abierta, tan claramente, en el plano moral también es algo que no se comprende. En el caso de Rusia, bueno, Rusia lleva unos cuántos años, el que viva allí lo puede ver un poco, intentando relanzar la producción interna. Entonces, las sanciones, aunque en un principio puedan ser dolorosas porque las importaciones haya que, digamos, sustituirlas de manera rápida para que el mercado interno no pare, a la larga es un beneficio porque muchos productos que están importando los van a sustituir por productos nacionales. Está aumentando a un ritmo bastante bueno la producción agrícola, la producción ganadera, la producción frutícola, se están restaurando infraestructuras soviéticas en ese sentido y bueno, parece ser que la negativa de Francia a entregar este barco de guerra, que lleva helicópteros de guerra, pues también es un toque de atención para que reactiven la inversión en tecnología militar y en tecnología, en alta tecnología, digámoslo así. Sí. Yo creo que a la larga incluso es positivo y un poco lo que ellos llevaban haciendo desde hace 3 años a pequeña escala. Claro, yo preguntaba más por Ucrania, por el tema que comentaba antes Franco, de que parece que esté Poroshenko en Washington como dando un grito desesperado de apoyo armado, pero también hablaba Franco del tema del comercio, ¿no? Quizá Ajá. Ucrania se esté viendo también implicada por el tema de las sanciones, en que me imagino que al ser un país fronterizo tiene bastante comercio con Rusia, ¿no? Habitualmente, hasta ahora. Claro, ¿no? La vida económica de Ucrania está ligada a Rusia, ¿no? Forma parte de las infraestructuras centralizadas que se construyeron en el Imperio Ruso y en la Unión Soviética, eso es así. El peso de la economía siempre va a estar más influenciada por Rusia que por la Unión Europea. ¿Qué pasa en la economía ucraniana? Bueno, es un poco lo que dijimos hace unos días. A pesar de que hubo un esfuerzo por salir de los años 90, a pesar de que hubo una... ayer comentaba nuestra compañera Anna, la mujer de Alberto, en la charla, de que hubo un buen ajuste legislativo para reorganizar la economía, para luchar contra la corrupción. La falta de voluntad por parte de los sectores más adinerados, la falta de tradición por parte de los que comenzaban a hacer pequeñas empresas, pues hizo que todo eso quedara en agua de borrajas. Entonces la economía ha quedado prácticamente en manos de una oligarquía que, bueno, han llegado a formar un régimen casi de tipo feudal, sobre todo ahora, ¿no?, cuando aprovechan la huida o la destitución de este Yanukovych para afianzarse, digamos, al margen de lo que les permitía la ley. Han tenido la posibilidad de formar ejércitos, han tenido la posibilidad de expropiar a propietarios prorrusos y de enjuiciarlos por apoyo a la rebelión y quedarse con sus pertenencias. De la misma manera que, por ejemplo, Kolomoisky, el segundo hombre más rico del país y el mayor mecenas de los grupos paramilitares, ha resultado expropiado en Crimea, ¿no? Pues Rusia en Rusia tiene un juicio pendiente por causa penal, por la represión que se llevó a cabo en Ucrania. Rusia dio papeles el 2 de agosto a la Interpol para que lo buscaran y lo capturaran. Y Rusia, al fin y al cabo, pues expropió los hoteles que tenía este hombre en Crimea, que ahora están en terreno ruso. De la misma manera que el gobierno de Kiev expropió la refinería de Odessa, perteneciente a un oligarca, digamos, local, huido de la justicia ucraniana en Austria, supone que por el deseo mismo de este Kolomoisky de hacerse con el monopolio de las refinerías de Ucrania. Entonces, lo de Ucrania no se soluciona solo con ayuda económica, se soluciona tiene que haber una reorganización interna muy profunda. Y de hecho el acuerdo que ratificó el Parlamento, ¿no?, la Rada Ucraniana ayer, junto al acuerdo este de en el que ofrecen autonomía a las milicias, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, pues también hay muchos puntos pendientes, como estaban pendientes antes de los acontecimientos de Maidán, de lograr un nivel democrático y de transparencia, pues que del que ahora Ucrania no goza, y esos acuerdos no empezarán a funcionar o están pendientes de funcionamiento, pues a que se alcancen esos niveles de... no, esos estatus de democracia tan alejados hoy en día. Ya no de democracia a nivel social, de que se acabe la represión, sino de transparencia en el plano económico, en la legislación económica y en las prácticas económicas. Claro, la afección no es solo en lo macroeconómico en Ucrania o en Europa, sino que las sanciones, por ejemplo, a Rusia abarcan todo el tema agrícola, la carne, el pescado. Uh-huh. Eso hay quien lo achaca, o sea, se está viendo, de hecho, un debilitamiento del euro, casi en paralelo al mismo debilitamiento que está sufriendo el dólar desde hace un tiempo, y hay quien lo achaca también a esto, ¿no? Y además repercute en el fortalecimiento de los BRICS, como decíamos antes. Uh-huh. Pero esas cifras ya empiezan a estar claras, ¿no? Se habla de unas pérdidas entre 6 y 7 mil millones de euros y directamente estarían afectando a 130 mil empleos, ¿no? Por el sector de los alimentos especialmente. Esto lo dice una consultora danesa, ING Krep, y habla de que pudiera llegar con las sanciones en general, entre transporte, comercio con Rusia y demás, a 400.000 empleos afectados en Europa, ¿no? Se habla de que Europa tiene un presupuesto para la compensación por las pérdidas de 400 millones. Entonces, si se están perdiendo entre 6.000 y 7.000 millones y solo se tienen 400 millones para tapar ese agujero, no sé, Europa, con ese dinero que no llega al 8%, ¿cómo va a pretender compensar toda la pérdida que está teniendo por este lado, ¿no? Incluso Finlandia, es uno de los mayores comerciantes con Rusia de toda la Unión Europea, se ha desmarcado de todas estas sanciones, de todas estas políticas, ¿no? Tú, que estás en España... Hombre, el primer ministro de... o el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia o de Suecia, pues... echó la pelota allí en medio de Europa. Dijo, bueno, ¿cómo es que estamos sancionando a Rusia y no sancionamos a Israel? Esto no tiene ninguna lógica, ¿no? Claro. En el peso que puedan tener... en la economía europea, las sanciones que se le están imponiendo a Rusia, ya sabemos quién las va a pagar, ¿no? Siempre los errores o los desmanes o las salidas de onda de los bancos y las inversiones, pues al final las hemos acabado pagando los ciudadanos de a pie, como ahora los errores, aunque haya un presupuesto de compensación que sea... a todas luces insuficiente, pues esos errores de carácter ideológico pues los van a pagar los productores, ¿no? Y la gente que estaba haciendo comercio con Rusia. Bueno, y a nivel de calle, yo no he estudiado las cifras macroeconómicas, pero sé, por ejemplo, que en la feria agrícola que tiene lugar en el sur de Rusia, donde van los productores de maquinaria y sistemas de riego españoles, pues este año no van a ir. Va a ir una pequeña representación, pero sin exposición de maquinaria. Supongo que, como nosotros, así muchos otros productores. Eloy, hemos escuchado recientemente una canción que viene de la voz de Pablo Hasél. Gritan, no pasarán. Se ha difundido a través de un video donde se hace una reseña de la solidaridad internacional practicada allí en el este de Ucrania. Una de las frases que se destaca de la lírica de Pablo es: lo menos que podemos hacer es denunciar a los culpables y solidarizarnos con quienes los combaten, jugándose el pellejo. Muerte al fascismo, no pasarán. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, que estuviste allí en el terreno viendo esto de cerca. Pues eso es muy acertado, porque ahora, sin bajar la guardia, sin pensar que la guerra ha terminado, yo creo que hay que centrarse en el enjuiciamiento de los culpables, ¿no? En un poco en que Poroshenko no se vaya de rositas pensando que esto es una guerra que ha perdido por insuficiente capacidad militar o económica, o que Kolakmoisky, Liashko, el primer ministro... otros oligarcas puedan pensar que se van a salir con la suya. Yo creo que tenemos por delante esa labor mediática donde tiene que participar la música, tenemos que echar mano de esa historia de la lucha antifascista, del no pasarán, y hacer hincapié allí. No se vayan, no se escondan detrás de acuerdos, de concesiones de independencia. Ustedes han iniciado una guerra de carácter, una operación de castigo contra la población civil marcada por un profundo carácter fascista. En el Parlamento tienen partidos como Svoboda, que en su programa habla de distinguir a los ucranianos de pura raza, viejos, de sangre vieja ucraniana, del resto de la población, de manera institucional. Dicen, no, ustedes no... no sigan ocultando todo esto. Nosotros vamos a esto descubrirlo y alguien va a tener que responder por todo esto. De hecho, hay unos daños de guerra, aparte de los daños humanos, unos daños materiales, que alguien va a tener que reponer. Hay una lectura bien curiosa, ¿no?, del asunto de la solidaridad internacional practicada de personas, bueno, que han ido desde España y desde otros lugares de Europa a pelear... a dar la guerra en contra del fascismo. Y tiene mucho que ver con el cambio de tiempo, con el cambio de época, con lo que revitaliza el compromiso revolucionario de muchos camaradas en Europa. hay que decirlo, Europa prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial no recordaba pues un evento de acción fascista como la que ha tenido lugar en Ucrania y una debida respuesta antifascista, similar a la del Ejército Rojo cuando Hitler pues quiso tomar control de Rusia. Hay un sentir, una expresión, una apreciación generalizada entre los compañeros, personas que has conocido y que has con las que has tenido contacto luego de estar en Ucrania. ¿Qué comentan ellos? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las frases? ¿Cuáles son los gestos? ¿Cuáles son las apreciaciones de los camaradas, pues, de la militancia revolucionaria antifascista en los lugares de Europa, en España, que recientemente has contactado? ¿Qué apreciación tienes desde el punto de vista humano sobre esa solidaridad, pues? Hombre, yo al volver aquí a encontrarme con los camaradas de los comités de apoyo a la Ucrania antifascista, pues ha sido emocionante, ¿no? Ver cómo la gente de manera voluntaria está ahí detrás, está traduciendo, está organizando brigadas para que la gente se vaya para allá, los compañeros del Partido Comunista también. Y un poco lo que más me ha gustado, no, aparte de esos que somos los que siempre estamos allí porque lo hemos elegido así, porque no podemos vivir de otra manera, es que en las charlas, conforme hemos ido, digamos, ofreciendo otra información a un público más amplio, digamos, que no hacen de la militancia su el eje de su vida, pues la gente ha respondido muy bien y eso da muchas esperanzas, ¿no? Parece ser que sí, que vivimos un poco un cambio de época, de que nos están ofreciendo por una parte cada vez unos trabajos más baratos, nos están obligando a competir por el trabajo y la gente un poco pues está buscando un modo de vivir, podemos decir incluso más espiritual, sin salirnos del marxismo, ¿no? Que la vida no es solo salir a luchar trabajando y trayendo dinero a casa, sino tiene otros aspectos mucho más enriquecedores y que el hombre normal, completo, que se realiza, tiene que satisfacer. Y yo creo que la felicidad esa de ayudar a los demás o de estar, formar parte de un grupo amplio que está buscando un mundo más justo y todo eso, y que gente que pensabas que no podría escucharte, te escuche, ¿no? Que venga y te escuche y te dé las gracias. Oye, esto no lo sabía, esto que habéis dicho está muy bien, ¿no? Por ejemplo, ayer se me ocurrió invitar a la charla a unas asociaciones culturales rusas que hay en Zaragoza, bueno, de gente rusa que ha hecho sus asociaciones para seguir haciendo sus fiestas, sus exposiciones, no perder el contacto con la patria. Y la verdad es que el encuentro después de la charla con ellos fue muy muy esperanzador. Ellos estuvieron muy contentos, nosotros también. Hubo alguna persona ucraniana en la charla que no compartía nuestra visión y de alguna manera pues intercambiamos opiniones de manera bastante democrática, por así decirlo. Estuvimos hablando, ¿no? Normalmente y eso es muy bonito y yo creo que también demuestra que estamos caminando en la buena dirección y que lo que hacemos no solo merece la pena, es algo mucho mucho mejor, no sé cómo explicarlo con palabras. Claro, ya para despedir quisiera meter una analogía, ¿no? Bueno, agradecer tu participación, tus palabras, sobre todo el último llamamiento que haces, ¿no? A que la primera lucha es contra el individualismo y vivir en colectivo y todo esto que comentabas que bueno, que se comienza a sentir en Europa y eso es muy esperanzador también. Pero quería vincular un poquito la situación de Ucrania. Se produjo incluso temporalmente paralela a la situación de desestabilización aquí en Venezuela, ¿no? En unos parámetros muy parecidos. No se llegó a conseguir montar un Maidán, pero bueno, se estuvo cerca. Y bueno, y la financiación viene del mismo sitio y la estrategia era muy parecida, ¿no? Afortunadamente aquí no llegó a suceder lo que ha sucedido en Ucrania, pero en cualquier momento pudiera suceder, ¿no? ¿Qué consejo le darías a la población venezolana que te está escuchando también a través de este especial para intentar evitar eso? ¿Cómo, o sea, una vez que has visto lo que ha pasado ahí en Ucrania, ¿cómo se pudiera haber evitado? ¿Qué elementos se pudieran trabajar para no llegar a eso? Por ejemplo, la crisis en España y la guerra del Donbass es un poco responsabilidad pasiva de la población. Hay un dicho que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Quizá no sea así, porque a veces los poderes fácticos son capaces ya no solo de crear desafección política para sentirse con las manos libres y hacer lo que quieran, sino de reprimir en la más absoluta impunidad y de generar ese miedo a que la gente participe en la construcción de su sociedad y lo haga de manera libre y abierta. Entonces yo pido participación, ¿no? Vamos a tener un mundo económicamente rico, industrializado, deberíamos reducir esos ritmos de trabajo y de ese tiempo sacar tiempo para nosotros, para estar con la familia, para jugar al fútbol y para organizar nuestra sociedad. Yo creo que es una obligación moral y eso también permitiría reducir el porcentaje de políticos que están en la política de forma profesional, que no siempre es malo, pero muchas veces están de forma profesional y por intereses personales. Yo creo que la participación política de un modo u otro y estar allí, estar un poco al tanto de lo que sucede en mi pueblo, en mi ciudad, en mi región y en mi país y obrar en consecuencia es fundamental para no llegar a esos extremos que luego nos cuentan, bueno, esto es una crisis, bueno, pues esto es una guerra. Y dices, ya, pero no se puede vivir en la inopia, hay que estar un poco allí, ¿no? Bueno, para finalizar queremos agradecer a Eloy Fontán. Gracias, Eloy, por tu participación en esta segunda edición del programa Ucrania, la nueva guerra del fascismo, por tus apreciaciones y por tus comentarios. ¿Algún comentario final que nos quieras hacer, Eloy? Sí, bueno, pues el día 25 Banda Bosot y con esa caravana antifascista va a llegar a Moscú. Y el día 27 esperemos que entre en Novorrasia y con 50, 70 antifascistas europeos que les siguen, que forman la caravana, y esperamos que eso sea un buen golpe mediático para cambiar la opinión de nuestro mundo, ¿no?, sobre esta guerra, que vean que es una guerra. También quisiera decir que la página Europe with Donbass sigue abierta, sigue recibiendo y organizando a la gente que se quiere ir para allá. Y si quieren poner en YouTube, se van a volver locos Ucrania, se van a volver locos Ucrania. Hay una canción rusa y unas imágenes bastante duras, pero que resumen muy bien lo que ha sido esta guerra y el sentir popular de las milicias. Es una llamada a la participación social para frenar el fascismo cuando este surge. Y no sé qué más decir. Allí en Europe with Donbass, pues poquito a poquito, de manera voluntaria, seguimos sumando fotos, testimonios traducidos que estamos recogiendo y allí estamos. Y bueno, en unos días me vuelvo para allá. Adelante, Eloy. Bueno, agradecidos. Buen viaje, Eloy, y bueno, que no se complique la cosa. Que vaya todo más o menos dentro de las expectativas de la gente de allí, de Lugansk y Donetsk, hacia su liberación. Gracias a vosotros y bueno, aquí estamos a vuestra disposición. De esta manera finalizamos este programa especial, la segunda edición de nuestro programa Ucrania, la nueva guerra del fascismo. Programa que hemos realizado desde YBKE Mundial Los Andes, en Mérida, Venezuela, 106.3 FM, con retransmisión de Radio Combate en Mérida, Venezuela, 97.9 FM. También con la valiosísima colaboración de nuestros amigos de Radio Pirineo en Huesca, España, a través de su programa Socialismo o Barbarie. Finalizamos así este contacto con Eloy Fontán, quien desde España nos sigue comentando sobre las situaciones en el terreno en Ucrania, en las ciudades del este, que siguen en una frágil paz con Kiev, en el conflicto internacional que ha devenido en esta parte de Europa. Seguiremos de otra manera y en otros programas dando cobertura a lo que sucede en el terreno. Ha sido este programa especial realizado con todo el esfuerzo y con toda la voluntad de hacer conocer ante la opinión pública la lucha antifascista en Ucrania. Ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.